juntos. A ver, a ver, a ver, somos una familia y un auténtico mogollón, mogollón, y una iglesia divertida, que donde vamos armamos la... Venga, a ver si se nota, os oigo, y ve, somos una familia. Hey, hay un auténtico mogollón, mogollón, y una iglesia divertida, que donde vamos armamos, donde vamos armamos, donde vamos armamos la de Dios.